raíces de blues. La banda ha lanzado 3 álbumes. Recordemos la música de José Andrea con Mago de Oz. Thank you.

viene con el dolor que mi vida está destruyendo. Castellano, mami, hombre. Te siento débil. ¿Qué sabe? Prendo radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Puerto Rico, habla W, el sobreviviente y el más quentona, Yandel. Vamos a presentar el más esperado. ¡Ya vio! Mami, estoy así de besarte, así de enamorarme. Estoy así de pegarte y pa' casa llevarte. A ley de nada pa' devorarte y devolverte a tu casa el martes. Es tu cuerpo así, tu carita así, pues este Bacardí haciendo que todo eso te resalte. Qué interesante. Ay. Imaginarte tú diciéndome papi, cómprame el G-Spin, que estoy bien horny. Vente como Celtic, pidiendo que no te liquis, va a ver el clitín. Pedí al G-Stick, ataque epileptic, flip, flip. Sexo atletic, mi dedo regando en tus labios el lipstick. Y los screeners de madre, poniendo la music. Mami, estoy así de besarte, así de enamorarme. Estoy así de pegarte y pa' casa llevarte. A ley de nada pa' devorarte y devolverte a tu casa el martes. Es tu cuerpo así, tu carita así, pues este Bacardí haciendo que todo eso te resalte. Qué interesante, qué interesante. Ay. Wait, wait, wait. Mm. Ya vi ya. Wait, wait, wait. Mm. Ya lo mamo. Ay,

Yo pago la rumba pa' que tú te pongas loca. Agarro los brutal y los destapo con la boca. Porque aquí lo importante es que te pongan la nota. Tu cuerpo rebota, la música te azota. Pablo pide apocalipsis, combinación de pingota. Tenemos los cigarros clavados en la bota y lo prendemos en baja, pa' que no suba la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Tenemos los cigarros clavados en la bota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Y lo prendemos en baja pa' que no suba la nota. Y quick a las rocas que te pone loca. Y de una vez tú te pones la nota. Y quick a las rocas que te pone loca. Y de una vez tú te pones, le pones. Ponte la nota, maluca, vinimos a vaciarnos. Dame en arrebate con los ojos chinos. Loco por doblate, no enderezate. Tengo la manguera, también tengo el papel mate. El color repique la revelación. Y una nota, 500 millones. Vengo calentón, yo soy el fogón. Soy apocalipsis, loco, la revelación. Nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota. Nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota. Y lo importante es que te pongan la nota. Nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota, nota. Y lo importante es que te pongan la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Tenemos los cigarros clavados en la bota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Ponte la nota, ponte la nota. Y lo prendemos en baja pa' que no suba la nota. Y quick a las rocas que te pone loca. Y de una vez tú te pones la nota. Y quick a las rocas que te pone loca. Y de una vez tú te pones, le pones. Dame el moto, ahumando, dame el codo. No te jodo, dame el pote de porrodo. Que de ahí tomamos todo. Lo hicimos, nos dimos dos remis cuando bebimos. Primo, sí que baja duro, más pesado que tierra. Hicimos lo que las iniciales con el pidi pa. Apocalipsis te manda, le compro 15 planos. Estamos por hablar, tú si te ven pica. Que la bebe, clu, clu, clu. Oye, me quiero ahumar. Par de patas, ratatá. Dame el pote, pero no da. Sin liga, que eso no da. Popo, ponte. Baja los clu, clu. Tú eres un hombre. Vámonos a matar pa' que el caco se te atonte. Pónteme, pónteme. Pónteme, pónteme, pónteme. Pónteme, pónteme.

vacilao, más vacilao, más vacilao, más vacilao. Ay, ay, más vacilao. Ese tipo tiene moto, como la conchiqueó. Ella tiene carro, ¿de dónde lo sacó? Esa tipa se limpió, como la vinagrió. Hago usted lo suyo, que lo mío lo hago yo. Ese tipo tiene iPhone, ¿quién se lo mandó? Ella tiene casa, ¿de dónde la sacó? Esa tipa está limpia, como la vinagrió. Hago usted lo suyo, que lo mío lo hago yo. Ay, no, qué carajo. Tanto bochinche. Ay, no, qué carajo. Déjeme el bochinche. Ay, no, qué carajo. Lo dejan vivir. Ay, no, qué carajo. Nunca se va a acabar. Ay, no. Siete minutos. Eurolatina 107.1, auténtica. Mami, que estés allí otra vez. Bachatú, bachatú.